Si en determinadas circunstancias en donde no estaba del todo claro hasta cuándo o hasta cuánto el resultado de una cierta coyuntura era un triunfo o no, los sectores populares debíamos festejar o no. Parece que esta semana hay situaciones que se mueven en la misma situación o dentro del mismo, de los mismos temas. Ayer se conoció el fallo, perdón, no el fallo en realidad, la sentencia del caso Mariano Ferreira. El fallo completo se va a conocer con todos los fundamentos en junio, 17 de junio. Pero, de nuevo, ¿qué hacemos con esta sentencia? ¿Celebramos que por primera vez se condenó a agentes policiales por liberar una zona, cuando sabemos que esto era práctica cotidiana y nunca había pasado nada? ¿Protestamos porque las penas para estos policías fue escasa? Si comparamos la pena de 11 años al matón que le hizo bajar a la cámara a un periodista para que no salieran filmadas las escenas, con los 15 años de Pedraza, instigador y partícipe necesario, pareciera que hay una desproporción en las penas. También se conoció un fallo de una familia que por un hecho muy grave, no, nadie quiere minimizar por qué se la condenó a esa familia, le dieron perpetua a un montón de gente. La justicia, cuando quiere, aplica las penas perpetuas sin problemas. En opinión personal, yo esperaba que hubiera prisión perpetua para aquellos que dispararon, que fueron los autores materiales. Y podía esperar alguna pena un poco más fuerte para Pedraza. 20 años. Igual es muy fuerte que a un burócrata sindical del tamaño de Pedraza, piensen desde cuántos años hace que está Pedraza, el peso que tiene, el poder que acumuló, se lo haya condenado a 15 años, en parte también es un triunfo. Y como decíamos el sábado pasado, hay que agarrar esos pequeños triunfos. Porque a Pedraza y a todos estos se los condenó, posiblemente porque haya habido una voluntad política desde el gobierno en movilizar el juicio. Porque también es cierto que el caso tuvo una resolución muy rápida. El caso de Mariano Ferreira es de 2010. Estamos en 2 años y medio. ¿Cuánta gente se pasa años y años esperando que su juicio se lleve a cabo? Pero también hay que pensar que estos resultados condenatorios también son gracias a la movilización popular. También son gracias a que los compañeros del Partido Obrero nunca dejaron que el tema se cayera. También son gracias a que en cada movilización, en cada marcha, en cada volante, no solo del Partido Obrero, sino de un montón de organizaciones, el caso Mariano Ferreira, así como otros casos, como el caso Fuente Alba, que nos debe el juicio Fuente Alba 2 todavía, hicieron que no se olvidara. Entonces, tengamos en cuenta cuánto hay de logro también en esto. Y sigamos reclamando, porque también es posible reclamar, porque presentar un recurso para que las penas sean más duras en la instancia superior. Seguramente los defensores de Pedraza y compañía apelarán para que las penas sean menores. De eso se trata la justicia burguesa. Pero evaluemos que esto se dio por una suma de condiciones. entre algunas de las cuales fue la movilización y la participación de la gente. Otro tema importante de esta semana, en términos de pensar si fue un triunfo o una derrota, festejar o no festejar, fue el resultado de las elecciones de Venezuela. Un triunfo. La mitad más uno de los votos, por lo menos. Y sin embargo, una sorpresa, un sacudón. Todos esperábamos que Maduro ganara caminando. Y la verdad que nos sorprendimos. Algunas cosas para pensar, bueno, en principio Maduro no es Chávez. Pero, de nuevo, ¿qué hay que festejar? Hay que preocuparse, hay que pensar que ya se empezó a terminar el proceso revolucionario en Venezuela. Y yo creo que hay que festejar. Mayoría es mayoría, y las elecciones, los votos se cuentan de a uno. Y un voto más es un voto más. Ahora, eso es quedarse dentro de la democracia burguesa. Y la democracia burguesa es el terreno de ellos, es la cancha de ellos. Este resultado electoral en Venezuela tiene que servir para pensar en Venezuela, pero no solo en Venezuela, en el resto de los países de América Latina, ¿cómo hacemos para jugar en la cancha nuestra? ¿Cómo hacemos para que los procesos se profundicen? ¿Cómo hacemos para que aquellos que proponen una transformación socialista, una revolución ciudadana, que plantean profundizar, puedan salir de los límites que le impone una sociedad y una economía capitalista? ¿Cómo se puede traspasar esos límites? ¿Cómo se puede transformar la sociedad? ¿Cómo aquellos procesos que no postulan una revolución socialista o que no postulan, no tienen un planteo revolucionario, pero sí de mejor redistribución, los ponemos contra sus propios límites y tratamos que superen esas contradicciones? Entonces es eso, es analizar cada caso, analizar cada instancia, pensar qué se consiguió y qué nos falta. Pensar en la alegría y en endurecerse sin perder la alegría. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este. Horas 15 minutos y empezamos, compañeros de clase. Hago la voz de... Nos falta la voz de Betty, ¿eh? De Betty. Bueno, un Betty, saludo le mandamos a Betty, que no pudo venir hoy. Una indisposición familiar, según lo que dijo. Tampoco lo tenemos a Freddy, y lamentable, ¿no? Porque, bueno, o sea, él decidió tener un trabajo los días sábados. No nos peleamos. El capitalismo lo ha esclavizado más aún, y bueno, está trabajando ahora los sábados, bueno, no, en un proyecto que le interesa. Un proyecto interesante. Y está bueno, y bueno, también le mandamos un abrazo, y ya lo vamos a tener de alguna forma, ¿no? Sí, vamos a tratar de encontrar la forma de que Freddy pueda seguir participando, por ahí con esas producciones que habían hecho, ¿te acordás? El diálogo de Sarmiento, la entrevista a Sarmiento, muy alguna buena, cosa por el estilo. Sí, Sí, bueno, pero... es el artista que nos falta, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que siempre hay que festejar, Rudy. Me parece que ¿sí? es como que nos invita a seguir luchando, ¿no? Sin festejo uh-huh. es complicado la cosa. Bueno, tenemos hoy un programa bastante cargadito, así que bueno, por ahí vamos a ir apurando, ¿no? Vamos a tener... una entrevista tenemos con Modesto Guerrero, ¿no? Sí, está grabada. Es bien, Modesto Guerrero, para los que no lo conocen, es el biógrafo de Chávez, ¿sí? Escribió libros sobre la vida de Chávez que son muy interesantes. Hay uno que se llama ¿Quién inventó a Chávez? Lo recomiendo porque, bueno, es muy interesante, cuenta desde bien temprana la vida del tipo, es muy, muy interesante. Después tenemos una entrevista desde Brasil, tenemos a la compañera Andrea Blanco por allá, que está en un congreso, que el congreso uh-huh. es sobre sindicalismo docente. Uh-huh. El organizador de ese congreso se llama Julián Hindín, que ha escrito también otros libros y bueno, es argentino, que también creo que vive en Río, ahora vamos a preguntar eso. Uh-huh. Lo vamos a tener en comunicación telefónica y bueno, para preguntarle a ver estas cuestiones sobre el sindicalismo docente en los distintos países. Y bueno, esa también pinta muy interesante. Y conflictos, estamos con dos conflictos muy complicados. O sea, bueno, el conflicto docente, ya nos va a hablar Martín sobre esto. Estamos en esta impasse que no sé cuánto va a durar, pero parece que seguimos en el impasse acá en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a tener una comunicación con Neuquén, ¿no? Sí. Que sigue en conflicto y está complicado. En Neuquén ya van 40 días casi de sin clases, ¿no? Y está muy complicada. Hubo un fallo judicial que uh-huh. indicaba poner un suplente de una maestra que estaba haciendo paro. Sí, se ve que algún sí. padre hizo un recurso de amparo, sí, una sí. cosa así. Uh-huh. Y se complica el asunto. Se complica, sí. Yo me imagino los bomberos también dando clase en Neuquén. Y bueno, y el conflicto del hospital, los hospitales también, ¿no? Digamos, si hay un hilo, digamos, si el hilo se corta por lo más fino, yo creo que la parte más fina siempre está ahí en los hospitales, ¿no? Los hospitales uh-huh. para pobres, por lo menos, uh-huh. ¿sí? ¿sí? Lo vamos a tener aquí que Lombardía, de la Comisión Interna del Hospital de acá de Moreno, bueno, contándonos cómo está el conflicto. También está jodida la cosa. Que han tenido un conflicto importante a principio de año, habían bajado funcionarios provinciales y habían tenido una respuesta favorable, algunas cosas inclusive de las promesas se habían empezado a implementar, pero parece que el conflicto recrudeció. Uh-huh. Y algún ratito vamos a tener también para hablar de la campaña sobre las elecciones de Suteba, bueno, que después nos va a hablar también Martín sobre eso, y bueno, vamos yendo para la noticia, ¿le parece, compañero Rubio? Dale, no va a faltar los recreos también de buena música que trajo. Muy buena música. Muy buena música para los recreos, ¿eh? Así que atención los que escuchan habitualmente el programa. Aquellos que son como Fito Páez o del 63, del 62, un poquito antes. Ajá, y para los jóvenes también, ¿no? Porque los jóvenes van a ver de dónde se fundamenta la música actual. Esa. Las noticias, en compañeros de clase. Buenos días a todos. Estamos acá con compañeros de clase, la voz media ronca. Pero estamos con las noticias. ¿Gritaste mucho ayer, Martín? Hubo así como cánticos, esas cosas. Estuvo Martín en la marcha por Marino Ferreira, ¿no? Ajá, sí. La concentración, digamos, ahí enfrente de los tribunales de Comodoro Py. Sí. Esperando la sentencia. Y. Pero bueno, vamos a empezar con las noticias. Estamos con el compañero acá, Alejandro. Empezamos como siempre con noticias internacionales. Muy bien. Bueno, como ustedes saben, compañeros, los Estados Unidos y Corea del Sur tienen maniobras militares conjuntas. Kim Jong, el presidente de Norcorea, exige que esas maniobras se suspendan para poder sentarse a conversar. Sí, seguro que... O sea, necesita un nuevo préstamo Norcorea. Estaba esperando que las organizaciones financieras internacionales se lo den y una vez más acaba el conflicto como viene acabando todos estos años así. Bueno, parece que mañana Paraguay va a las urnas. Los máximos contendientes por lo menos los que tienen según las encuestas mayores probabilidades, son los dos sectores de la burguesía paraguaya, el Partido Colorado y el Partido Liberal. Como según las encuestas ninguno de los dos tiene el triunfo absoluto, van a tener que pactar. Uno de esos pactos implica necesariamente la vuelta del Paraguay a los organismos internacionales que están ahora logrando, de alguna manera, la burguesía, la unión de las burguesías de estos sectores en América Latina. El otro sector de la burguesía, donde milita el expresidente Lugo, estaría en un tercer lugar. Y el presidente Lugo sería uno de los candidatos a ocupar un cargo en la legislatura paraguaya. Continúan, Martín, Santiago, los ajustes en Portugal. Los servicios públicos se van a ajustar en unos 1.600 millones de dólares según las exigencias de la Troika. Recordamos a la Troika, que del imperialismo, que son el Fondo Monetario Internacional, la Comunidad Europea y el Banco Central de Europa. Querido Martín, con la participación de dirigentes opositores, menos Mauricio Macri, se realizó la marcha contra el gobierno nacional. La movilización fue en el centro porteño y también algunas ciudades del interior, como Córdoba o Rosario. Se destacó en este caso la ciudad de La Plata, donde hubo una gran movilización, según lo que nosotros tenemos entendido, ¿no es cierto, Martín? Sí, sí, sí, creo que esta movilización de alguna forma es continuidad de aquellos cacerolazos que se venían dando y me parece que fue expresión de eso, ¿no? Ese sector de la sociedad sigue expresándose, sigue movilizándose y bueno, sigue esta dicotomía que daba la impresión, o por lo menos que de los medios así opositores al gobierno, de que una de las consignas era el planteo este de que la oposición se una. Así que estaba como desafío este planteo de que se una la oposición. Pero bueno, ya cuando nos acerquemos a las elecciones vamos a ver qué pasa y vamos a reflexionar un poco más sobre esto. El caso del compañero Mariano Ferreira, que fue asesinado por la burocracia sindical, ayer se dictó una sentencia, que digamos, no fue un fallo definitivo, porque como bien dijo Marcelo, tenemos que esperar el 17 de junio, pero hubo una sentencia judicial a partir de las 17 horas en la que el presidente del tribunal leyó los fundamentos de esa sentencia. ¿Qué te pareció, Martín? Mira, anduve por allá, anduve con algunos compañeros, fui con Marcelo, con Mariano, y primero llegamos temprano, pensando que era el mediodía, se pasó a las 5, de las 5 a las 6 y media, y de las 6 y media como a las 8 y terminó todo como a las 10, llegamos bastante tarde, pero bueno, interesante, hubo bastante gente, y teniendo en cuenta que era desde la mañana hasta la noche prácticamente, hubo ausencias llamativas, digamos, por decirlo de alguna forma, hubo un sector afín al gobierno, por decirlo así, o filo K, no sé cómo le quieran decir, pero que se congregaba en torno a lo que conocemos nosotros como la CTA de Yasky, ¿sí? De hecho, lo vi a Baradel, a Beto Pianelli, a muchos referentes de esa CTA. Pero los que sí no estuvieron fueron los de la CTA de Micheli, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que es raro, es llamativo, o las otras veces han estado y ahora no estuvieron. Eso es lo primero llamativo. Lo segundo, que me puso muy muy contento y lo quiero contar al aire, es de que más contento y más feliz y más convencido de haber participado de la lucha por la libertad de las Hermanas Jaras cuando las veo a ellas también, ¿sí?, en esta actividad, en esta concentración, reclamando la cadena perpetua para estos asesinos. Así que eso me puso muy contento. Estuvimos hablando, yo no las conocía, nunca había hablado personalmente con ellas. Me parecen unas pibas re valiosas, re buenas y bien merecido están que estén afuera, pero bueno, no nos vamos a ir por ese tema. Y lo tercero es esto, bueno, muchos esperaban que haya una condena más fuerte. Serían las sombras, ¿no? Las luces y las sombras. Claro. Vos de alguna manera hablaste de las luces, sí. Y ahora serían las sombras. Claro, y bueno, esto, de que muchos esperaban una condena más fuerte, casi todos medios que estaban seguros que, digamos, los que estaban filmados con el revólver en mano, los que habían tirado y qué sé yo, algunos tenían dudas, sí, de que no le iban a dar perpetua a Pedraza, pero esperaban algunos años más. Y bueno, realmente, más allá de aspectos positivos que los puede tener, está planteado sin ninguna duda, bueno, la apelación a eso y la de seguirla, porque claro, o sea, con los beneficios y qué sé yo, Pedraza estaría, con la plata que tiene, con los beneficios, en 6 años estaría fuera con la edad que tiene y qué sé yo. Y en ese sentido es injusto, pero bueno, había, sí, lo que también había era un acuerdo, bueno, de continuar la lucha. El canto más importante era que a Pedraza lo vamos a vengar con un piquete y la huelga general, y que es eso, digamos, lo que nos tiene que tener en claro, de que la verdadera justicia es la que hacen los trabajadores. Y así que contentos porque se tuvieron que sentar en el banquillo los acusados porque recibieron una condena, y contentos porque vamos a tener que seguir luchando para conseguir la condena que nosotros queremos. Así es, Martín, y en la línea que vos hablás sigue abriéndose la brecha política entre sectores de la burocracia sindical. El que apoya al gobierno, que escaló, y el que está enfrentado políticamente al gobierno, que es Moyano. Caló criticó a los formadores de precios, a quien culpó de la inflación actual. Dijo que este es un gobierno que defiende a los trabajadores. Moyano, en cambio, apoyó el paro de judiciales, que sabemos que fue parcial. La burocracia que dirige el gremio de comercio pide un aumento del 25%. La paritaria está en marcha. Los empleados, en cambio, de Chocolate Felford tomaron la planta principal, que está en la calle Gascón 329, con duras acusaciones de maltrato. Ricardo Ford, uno de sus dueños y una persona muy mediática, dijo que los responsables de esta situación eran izquierdistas. Además de los 13 millones de textos, perdón, para escuelas de gestión estatal, el Ministerio de Educación presentará hoy el material, que en forma de cuadernillos, sobre educación sexual integral. Parece ser que aquí se incluye el funcionamiento de las redes de trata. Vamos a discutir esto en las escuelas. Vamos con algunas noticias locales, Alejandro. Así es, Martín. El 22 de mayo se analizan y se realizan las elecciones sindicales en SUTEBA. La agrupación Bordeaux, integrada por quienes hacemos este programa, compañeros de clase, presenta su lista, la lista Bordeaux, que lleva como secretario general al compañero Santiago Álvarez, que es conductor, junto con Marcelo Rudy, de este programa. Y bueno, y viniendo al conflicto docente, queremos comentar que en esta semana delegados y subdelegados hemos movilizado al Consejo Escolar llevando todos los reclamos de las escuelas. La verdad es que uno tendría que tener, digamos, un tiempo para poder desarrollar esto, porque la situación de las escuelas realmente está dando bastante, bastante que desear. Pero por ahí, bueno, ahora vamos a una tanda y al regreso hacemos unos comentarios más antes de que entre la comunicación telefónica. Así es, Martín. Vamos a la gracias, tanda. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. Solo sueños.

y a Del Río decir, sí, sí, uy, qué mal, uy, uy, no, no, así no se puede, no, así no se puede, no, no, no, eso no es. Pero ni idea de cómo todo eso se va a solucionar. Ni idea. Yo recibí un correo que decía que renunció a la infraestructura, ¿puede ser? Renunció, se fue. Ajá. Del Río lo que dijo es que, bueno, se fue a tomar su nuevo cargo de inspector regional, no sé qué cosa. Walter Raulich. Ajá. Está como inspector de educación secundaria. Ah, claro. Miércoles. Bueno, ¿y ahora quién se va a hacer cargo? Chichi, Chuchi, algo así se llama. ¿Quién iba como suplente? Ese. Chiqui. Chiqui. Ah. Lo presentaron ahí. ¿El hijo de Pinina? ¿Eh? ¿El hijo de Pinina? Eso es el segundo que me pregunta eso. No tengo la más pura idea. Pinina es la que era secretaria de Asuntos Docentes de Moreno. Pero no sé si es ese, qué sé yo. Pero fue secretaria histórica. Sí, estuvo más o menos 48 años. Yo conozco a la anterior, habla de piedad de eso. La anterior era Delia Vadillo. Bueno, ella estaba trabajando con Delia Vadillo, después tuvo Pinina, bueno, y ahora está Andrés. Iba a preguntar por el nombre, pero bueno, ahora voy a preguntar si es el hijo de Pinina. Sí. Chiqui, es un peticito. Chiqui, el hijo peticito de Pinina. Sí, sí. ¿Y el padre cómo le decían al padre? Bueno, yo lo conozco porque también fue alguna vez, estuvo en lo que es escuelas de verano, bueno, por ahí es ese, ¿no? ¿Es ese? Sí, es ese. Es ese, bien. Bueno, no tenía mucho para aportar igual, digamos, porque no decía nada. Como una papa medio caliente, ¿no? No dijo nada. El que estaba anterior, el año pasado habíamos ido a otras reuniones de delegados a presentar situaciones ahí y el tipo este, que tampoco lo conozco, lo conocí ahí nomás, se mostraba como más resuelto, como más pensando a ver cómo y qué sé yo, iba por acá. Para mí que salió corriendo, la verdad, no sé si es que... Yo hubiera hecho eso. Claro, bueno. Y ahora está Chiqui que vamos a ver qué puede hacer, pero lo cierto es que a nadie se le ocurre qué poder hacer porque lo que no hay es plata. Y yo voy a dar un simple ejemplo nada más de lo que de la escuela 15, como delegado de la 15, llevé al consejo escolar. A ver. Se ve que hay una matrícula de 50 chicos por grado, de 48, de 49, en donde se sientan 3 chicos por mesa, y el día anterior a que se hizo esta carta, había 3 o 4 pibes que se habían ido de la escuela porque no querían sentarse en cajón de manzana. Esa es la situación que hay, esa es la situación por la que tenemos que luchar, y por esa misma razón en la que están luchando también los compañeros de Neuquén, y es por eso que ahora y en este mismo momento, estamos comunicados con Alejandro. Hola. Alejandro. Alejandro Castellón, secretario general de Aten Capital. ¿Cómo andás? Creo que alguna vez hemos charlado ya con vos cuando fue el Congreso Pedagógico acá en Buenos Aires. Sí. Estabas con tu visera. Y bueno, desde acá, desde la Bordeaux de Moreno, desde el programa Compañeros de Clase, queremos en principio solidarizarnos y sepan que su lucha es la nuestra. Pero, nada, estamos acá con Santiago, con el compañero Rudy, que conducen este programa, y teníamos algunas preguntas para poder entender el conflicto y la situación que se está viviendo ahora en Neuquén. Primero voy a agradecerle a todos los compañeros porque con esto rompemos el cerco mediático que nos están haciendo en Neuquén, ¿no? En Neuquén ya llevamos 8 semanas de paro, de lucha, y con un cerco mediático nacional muy importante. Estoy a disposición de ustedes. ¿En qué situación estamos hoy en el conflicto? Estamos en la octava semana. ¿Cómo es la adhesión al paro? Vimos una noticia en donde un juez indicaba que había que poner suplente a una docente que estaba de paro. Está bastante complejo y confusa la situación. Sí, estamos entrando en la... Bueno, terminando la octava, entrando ya en la novena de paro. El tema del juez fue una jueza en Chomalal, al norte de la provincia, que a pedido de un grupo de padres dice que hay que poner suplente a una compañera jardinera de un jardín de infantes que está en la medida. A esto se suma dos defensoras de la niñez y la familia de Zapala, también dicen que hay que poner suplentes para los compañeros que están haciendo la medida. Esto está enmarcado en una actitud antisindical, esto está enmarcado en lo que dijo el gobernador cuando empezó la legislatura de el tema de sacarnos el derecho a huelga, está enmarcado en todos los aprietes que no han hecho hasta ahora del gobierno. ¿Qué es significativo que la justicia tenga estos fallos y estas actitudes en sintonía con el gobierno, siendo que debería ser un poder independiente, ¿no? Y la justicia democrática y toda esta historia. En Neuquén el gobierno tiene una continuidad de más de 50 años, porque hasta parte han mantenido la misma estructura de gobierno con los gobiernos militares. O sea, el Movimiento Popular Neuquino no ha tenido corte desde que empezó hace más o menos 50 años. Esto le permite tener todos jueces adictos, esto le permite tener un sistema clientelar que cada vez que salimos nosotros de paro lo actúan de diferente manera. Tanto como padres autoconvocados, para llamar de alguna manera, que todo el mundo sabe que son punteros del movimiento, hasta hace unos años mandarnos unos cascos amarillos que como si fuera de la UOCRA, pero todo el mundo sabía que eran punteros del movimiento, a golpearlos en la destilería. Lo importante acá también, la justicia mostró la cara, porque si bien estaba claro que el gobernador Sobio había mandado a esta gente a golpearnos en la destilería, el juicio se cayó porque la justicia no lo movió. Directamente se cayó el juicio este, como se caen todos los juicios, que es contra el gobierno del Movimiento Popular Neuquino. Y el gobernador actual es Zapag, que es similar a Sovich. Sí, la familia Zapag ha sido como jefe de estancia hace muchos años acá. El gobernador actual es sobrino de que fue gobernador Felipe Zapag, e hijo de Elías Zapag, que murió como senador vitalicio de esta provincia. Bueno, sabemos que ATEM agrupa no solamente a los docentes, sino a los demás trabajadores de la educación, es decir, a los auxiliares, ¿verdad? También. O sea, nosotros no somos solamente un gremio docente, sino de trabajadores de la educación. Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, además de esa unión, digamos, ¿cómo está la relación con los demás trabajadores, que son los padres de los chicos? ¿Cómo ustedes están evaluando esto? Sí. Hasta ahora hemos tenido muy buena llegada, porque hubo dos puntos de nuestro petitorio que hicieron contacto con la sociedad. Primero, la construcción de escuelas, que la construcción de escuelas acá no se hace. Acá en Neuquén Capital tenemos más cantidad de jardines privados que estatales. Y fue una lucha de todas las comunidades educativas, que cuando nosotros pusimos como petitorio y peleamos por el tema de infraestructura, se dieron cuenta que es la realidad, es lo que está pasando, por más que el gobierno lo niegue. Otro de los puntos con el resto de los estatales es el Instituto de Seguridad Social, que nuestra obra social la están vaciando y la estamos sufriendo todos los estatales de Neuquén, que en una provincia chica, una provincia petrolera que tendría que ser rica, está haciendo agua. Bueno, que vos decís esto y yo digo, bueno, en Buenos Aires tenemos exactamente los mismos problemas. Acá no solamente que no se construyen escuelas, sino que no se mantienen las que están construidas, ¿sí? También nos están vaciando el IPS, y la situación acá en Buenos Aires es diferente a la de Neuquén. ¿Qué, para tu perspectiva, cuál es la diferencia? La diferencia de Neuquén, que el gobernador le hizo un ofrecimiento este año, si bien es insuficiente, que no va con el tema con la inflación. El gobernador de Neuquén, el ofrecimiento que hizo en estos primeros seis meses es cero, nada. Ajá. No hubo un ofrecimiento ni para poder discutir una asamblea. Nosotros pedíamos el 35% en pos de la canasta familiar y no han ofrecido nada. ¿Qué acciones están planteadas para la próxima semana, Alejandro? Bueno, tenemos asamblea, hoy el plenario es en Chomalal, justo donde la jueza quiere poner suplente a las compañeras, y ahí se verán cómo sigue esto. Uh-huh. ¿Hay prevista algún tipo de acción, alguna movilización o algo en Capital, en la ciudad de Buenos Aires? Yo sé que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Han pensado en alguna acción de ese tipo? ¿Solidaridad de otros gremios? Sí, la idea es hacer una movilización como la que se hizo la semana pasada con el tema de la Casa de Neuquén y el corte en Callao y Santa Fe, ¿no? Con el apoyo de otros sectores y otros gremios, que para nosotros es importante porque se visualiza mucho más en Capital que está haciendo actividades sobre la ruta, en una ruta de la Patagonia. Digo, por ahí otra de las preguntas que me interesaba hacer era las asambleas que están teniendo. ¿Qué porcentaje de los docentes está participando en esas asambleas? Sí, las asambleas son muy fluctuantes, pero en Aten Capital hemos comenzado con asambleas de 500 personas, 600, y se han mantenido hasta la fecha. Hoy tenemos una asamblea, un día sábado vamos a ver la cantidad de compañeros y compañeras que vienen. Pero es un número muy importante teniendo en cuenta que Neuquén es una provincia chica, es una provincia con 20.000 docentes y hay asamblea en toda la provincia. Bueno, Alejandro, desde acá de Compañero de Clase te volvemos a reiterar la solidaridad y es la misma lucha, digamos, así que estamos en contacto permanente y bueno... El micrófono está abierto para lo que necesiten. Y vamos a ir, como siempre, ahí a la Casa de la Provincia de Neuquén a manifestarnos, ¿no? Bueno, muchas gracias a vos y a todos los compañeros por esta solidaridad de clase y bueno, y le decimos que nosotros seguimos en la lucha. Adelante. Bueno. Un abrazo grande. Un abrazo. Y seguimos en Compañeros de Clase con ahora un recreo. Thank you. Seguimos en Compañeros de Clase. Escuchábamos Tristeza por un Día, Food Mood for a Day de Yes, de década del 70. Yes se llamaba el grupo. Sí, sí, sí. Rock sinfónico. Lo sentí nombrar, sí. No te hagas el pendejo. Sí. Bueno, y seguimos en Compañeros de Clase. Estamos con Carla. No lo habíamos adelantado en los avances del programa porque habíamos hablado, se había dicho todo, pero como que no habían confirmado, pero confirmaron con su mismísima presencia. Carla, una compañera de la Universidad de Moreno, de la agrupación Agite, que queríamos charlar con ella porque nos habíamos enterado de que había elecciones al claustro, a elecciones de autoridades universitarias, y bueno, y cuando preguntamos, nos enteramos que había una situación conflictiva, que había una agrupación universitaria que había salido segunda a menos a 3, 4, 5 puntos de diferencia del primero, muy apretada, había ganado en carreras importantes como en comunicación, en trabajo social, que estaban desconformes y no se iban a presentar. Buenos días, Carlas. Hola, buen día. Y bueno, nada, contanos, a ver, ¿de qué se tratan las elecciones que hay ahora en la Universidad de Moreno? Bueno, por la Ley de Educación Superior, la universidad tiene que regularizarse en un tiempo de 3 años. La Universidad de Moreno empezó en el año 2011 y este año, en junio de este año, tiene que elegir el rector. Esa sería la regularización. Por ahora hay un rector normalizador o organizador que es Hugo Andrada. Sí, Hugo Andrade, que es el rector provisorio. Sí. Él lo que tiene es el encargado de armar una junta electoral para promover la elección del cogobierno de la universidad, que es el que va a elegir junto con la Asamblea Universitaria a este nuevo rector que va a regularizar la universidad. Esta elección tiene 3 claustros, que es el claustro docente, el no docente y el estudiantil, ¿sí? Que estaría representado por los estudiantes. Que empezó esto el año pasado, en diciembre del año pasado, la difusión de estas elecciones para mediados de este año, en diciembre, digo, cuando ninguno de los estudiantes estábamos en la universidad, no estábamos cursando ni nada, ya estamos de vacaciones, algunos estaban dando finales, y poniendo como fecha límite para presentación de listas la segunda semana de clases, que fue a principios de abril, cuando habíamos empezado una semana antes con 3 días de clase. No sé si estábamos en esta Semana Santa súper prolongada, y la verdad que nosotros desde la agrupación Agite y el Frente, que fuimos los que salimos segundos en la elección de centro de estudiantes, creemos que la verdad que es antidemocrático porque no se dieron los tiempos de organización del estudiantado. Digo, capaz que es mucho más fácil organizar a los no docentes para que armen una lista en 3 meses de vacaciones, porque ellos van a estudiar, digo, van a trabajar al recinto, pero nosotros fuimos 3 días a estudiar y nos piden que presentemos 40 compañeros para una lista que no fue difundida, que los compañeros no saben que va a haber elecciones, no saben qué es un gobierno de la universidad, ni siquiera cómo se elige el rector de la universidad. Claro, teniendo en cuenta que es una universidad muy nuevita, que los estudiantes que van a esa universidad no deben tener ni idea de qué estamos hablando con el tema del cogobierno, y más que las elecciones en sí misma, lo más importante es la difusión, la propaganda, la acción pedagógica en función de qué estamos hablando, porque participar por participar es como decir, somos democráticos porque la gente viene a votar. Ahora, si vos la llevas a votar de un collar, digamos, no sé dónde está lo democrático. ¿Y ustedes este reclamo se lo acercaron a las autoridades de la universidad? Sí, tuvimos una reunión con la Junta Electoral de la universidad que le pedimos justamente para llevar una propuesta, ¿no? Nosotros no nos quejamos por nada, sino que estamos construyendo. Y lo que pedimos justamente fue que se reformule todo el proceso, que en 3 días no se podía presentar una lista, que no era tiempo suficiente, que necesitamos que la universidad se haga cargo de esto con la difusión y que en conjunto con los estudiantes de la universidad y los compañeros que estamos militando y los activistas, de empezar a organizar actividades donde se convoque al estudiantado para informarse de qué es la elección de un gobierno. Porque creemos que esto es una actitud pedagógica, se está enseñando y aprendiendo al mismo tiempo lo que es la organización de una universidad, lo que es la participación. ¿Hay alguna lista de estudiantes que casualmente se haya podido presentar? Sí, nos estuvimos enterando que el viernes a último momento se presentó una lista de estudiantes, no tenemos la confirmación segura, digo, lo fue un comentario que salió de la lista contraria a nosotros, comentado así por fuera. También esos rumores surgieron el año pasado con la presentación de una cuarta lista, que al final no pasó. La verdad que nosotros creemos de que si es una lista real, digo, felicitamos que los compañeros se organicen, pero la verdad que sospechamos que esto no sea así y que bueno, ellos tienen los recursos para poder pergeñar o armar este tipo de listas. Digamos que si el plazo es junio para normalizar la universidad, no habría tanto apuro en postergar 2-3 semanas más el plazo para presentación de listas y realmente generar una participación real, concreta y un poco más consciente de los estudiantes, ¿no? Sí, nosotros cuando tuvimos la reunión con la Junta fue lo que pedimos, que sean más o menos alrededor de 3 semanas, en las cuales una semana y media de difusión masiva de a cargo de la universidad, y la Junta nos respondió de que no era competencia de ellos, que la responsabilidad que tenía la Junta Electoral era solamente llamar a votar a los compañeros estudiantes. Y nosotros creemos de que eso no es participación. En general, siempre que hay un proceso electoral, la Junta Electoral es quien tiene potestad para decidir plazos, prórrogas, etcétera, ¿no? Digo, qué sé yo, lo que hace un sindicato, de un centro de estudiantes, de cualquier organización, es la autoridad. Bueno, esto en el ámbito de lo estudiantil, en el ámbito de los docentes, ¿cuántas listas hay? Hay una sola lista porque no se puede armar más de una lista. Digo, ¿cómo que no se puede armar más de una lista? Hay 92 docentes que están en condición de estar en el padrón, en condición de poder presentarse, y la lista exige que sean 84 representantes docentes. Bueno, pero 84 a la asamblea universitaria serían. Claro. Entonces vos tenés que armar una lista con 84 candidatos. Y hay 96. Salvo que uno sea varios. Bueno, ¿no? Sean candidatos por dos listas. Ah, bueno. No. Me parece que la universidad se tiene que replantear un poco esta situación. Igual, y digo, porque es un mal comienzo. Hay una cuestión de estatutos medio compleja. Digo, en realidad, se eligen representantes a asamblea universitaria cuando son tantos los docentes y los alumnos que hacer la asamblea con todos sería imposible. Digo, a ver, hacer la asamblea con 84 docentes o con 96, dijiste, 92, 98, no, ¿qué diferencia hay? Claro. Son todos representantes, digo, son casi todos, quedan 5 afuera. Claro. Es una locura. Por fuera de eso, nosotros creemos también lo importante de esta elección es que es el órgano de gobierno de una universidad, que es una universidad regional, y que se piensa, supuestamente, que tenga una relación con esa región, que tenga trabajo de producción, que tenga una llegada real y concreta al pueblo. Y si no hay una representación genuina, si no se demuestra ese panorama, esa pluralidad en ese gobierno de la universidad, entonces no existe la participación genuina del vecino común y corriente, del ciudadano que tenga ganas de ir a su universidad y enterarse de lo que pasa. Además, porque se votan presupuestos, se votan planes de estudio, cosas súper importantes que no pueden dejar que pasen por encima. Bueno, la verdad que, Carla, te agradecemos que una vez más hayan venido, que nos hayan desasnado de la situación que se está pasando en la Universidad de Moreno. Y bueno, y llamamos a la reflexión, acompañamos su reclamo y llamamos a la reflexión a las autoridades de la universidad, a la Junta Electoral. Dijo, y que no hay que tenerle miedo a la participación, no hay que tenerle miedo a que la gente se comprometa. Así que, bueno, y desde ya, que cualquier otra situación, en cualquier otro momento, están invitados para lo que quieran. Estos micrófonos tienen que ser de cuenta que son de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Y muchas gracias. Gracias por tu participación en Compañeros de Clase. Gracias. Recreo. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos

y una dificultad muy grande para poner en contacto a los pocos que estábamos investigando el tema, porque hay gente que trabaja el tema en el área de la historia, en el área de la ciencia de la educación, en el área de la sociología. Aquí en Brasil, pensar que es un país mucho más grande que Argentina y mucho más descentralizado. Entonces las realidades regionales tienen un peso mucho más gravitante. Entonces ahí en el 2009 constituimos una red para estar en contacto. Es un espacio académico, abierto al mundo sindical, y muchos de los que participamos en la red tenemos de diferentes maneras relaciones muy fluidas. Muchos son dirigentes sindicales del sector universitario. Y, pero bueno, es un espacio básicamente académico, y nos hemos encontrado en el 2010, 2011 y ahora en el 2013. ¿Cuál es el valor que pueden tener estos estudios sobre sindicalismo docente en América Latina, más allá de lo académico? O sea, seguramente tiene un valor académico en términos de producción de conocimiento. En otros términos, en términos prácticos o para los docentes, ¿qué valor tienen estos estudios? Mira, es una pregunta que atraviesa todos los seminarios, es apasionante, nos ponemos a discutir. Solo una pequeña corrección, que es que nosotros pretendemos, y de hecho invitamos a investigadores que no son de América Latina, son una red que no tiene referencia geográfica. Es internacional. Ha venido gente de Estados Unidos, de Francia, de Portugal, de Inglaterra. Pero bueno, ese no era lo que me preguntaba, es un pequeño comentario. Podemos cambiarle el ámbito, el ámbito geográfico, hacerlo más amplio y la pregunta sigue teniendo valor. Claro, sin duda. Entonces, yo pienso que pienso que son momentos diferentes. No pienso que la producción académica, hablo por mí, por supuesto, y no por la red, ¿no? Yo no pienso que la producción académica así inmediatamente sea una producción que tenga valor para, por ejemplo, la militancia sindical. Pienso que son dos espacios diferentes, primera cuestión. Segunda cuestión, hecha esa advertencia, yo pienso que la principal contribución que se puede hacer desde la investigación a la militancia sindical es en términos de sistematizar la historia del sindicalismo, de desnaturalizarla y de proponer caminos diferentes a la reflexión de los activistas y militantes. Y en términos... Yo tengo alguna experiencia con eso porque he participado en actividades sindicales. He participado, trato de participar. Así que yo pienso que esa es un poco la contribución de la investigación académica. Y en términos de ver de esto de sistematizar y poder encontrar algunos hilos conductores en el sindicalismo docente en distintos países, ¿cuáles podrían ser esos ejes de sistematización? ¿Qué cosas tienen en común las prácticas docentes? ¿Qué podríamos sistematizar y qué cosas tienen en común? Mira, te doy un ejemplo fácil, que es el que me viene a la cabeza ahora. Chile es un país, ustedes saben, que es donde las reformas neoliberales han llegado, han calado más profundamente, uno de los países donde han calado más profundamente en toda América Latina. Particularmente en el ámbito de la educación, en Chile la mayor parte de la matrícula está en el sector privado, es subvencionada por el Estado. La dictadura de Pinochet va a ser una nueva constitución y una nueva ley, es la dictadura más instituyente, una nueva ley educativa, es la dictadura más instituyente de América Latina, la que más instituyente. Uh-huh. Ese coraje no lo tuvo prácticamente ninguna otra dictadura. Y eso se mantuvo por el tipo de salida de Chile del régimen militar, se mantuvo mucho peso político, ideológico de la derecha. En ese contexto, Chile ha implementado la evaluación docente, que es una de las políticas centrales de reforma neoliberal sobre el trabajo docente, una de las políticas centrales y la que está siempre un poco pendiente, ¿no? ¿Pendiente en qué sentido? Que siempre aparece como amenaza y que difícilmente lo logran implementar, al menos como programáticamente lo planean, por la resistencia docente. Sí, bueno, igual en Chile está... En Chile ese proceso fue negociado con un sindicato, ajá, que es un sindicato dirigido, durante un tiempo lo dirigió la Concertación, después el Partido Comunista, pero un sindicato con una tradición muy democrática, donde las decisiones son votadas por, son ratificadas por los docentes en todo el país. Ese proceso de negociación, para que para participar de esa negociación, el colegio tuvo que hacerse argumentos técnicos muy fuertes, porque el gobierno planteó la discusión en esos términos, no terminó, no trató de derrotar al sindicato y aplicar la reforma contra el sindicato, sino que disputó el gobierno trató de poner a la sociedad, de convencer a la sociedad, a la base docente, que esa era la política correcta. Entonces fue un proceso de 3 años que incluyó huelgas, movilizaciones, en el cual se negoció, finalmente el sindicato acordó cómo iba a hacer esta evaluación docente. Concretamente, una de las cosas fundamentales que el Colegio de Profesores consiguió fue que la evaluación docente sea realizada por pares, que me parece fantástico y que va contra... la lógica neoliberal y el ajuste. Neoliberales. Uh-huh. ¿Disculpa? Ah, sí. Sí, ratificaba eso, va contra la lógica neoliberal. Ahora, esto explica un poco también que en este momento estén cayendo los ministros de Educación de Chile como moscas. Bien, que esto explica también un poco, digamos, por qué están cayendo los ministros de Educación de Chile, ¿no? Que se renuevan, no sé, hubo en esta semana otra vez renunció o lo sacaron al ministro de Educación. Bueno, yo diría que el tema más polémico de los últimos 3-4 años no lo están poniendo los docentes en Chile, sino los estudiantes. Ajá, claro, ahí también pesa la movilización estudiantil, claro. Pero de cualquier manera, conocer ese proceso, el proceso de Chile, a mí me parece de una... Me parece que es una valía para cualquier dirigente sindical, uh-huh, para ver cómo construyeron los argumentos para técnicamente poder disputar, con buenos argumentos técnicos, disputar la hegemonía del proceso de negociación y conseguir algunos avances. También tuvieron retroceso, ¿no? Por ejemplo, aceptaron el despido de los docentes mal evaluados después de determinadas condiciones, que es un elemento también... que el neoliberalismo trata de poner constantemente y raramente lo logra. O sea, en Chile, un docente que es mal evaluado, no la primera vez, hay un proceso burocrático que no viene al caso, pero la evaluación por evaluación de desempeño fue aceptada por el sindicato, fue un retroceso. Pero bueno, ¿cómo es que el sindicalismo docente, por ejemplo, ahora pensando en escala internacional, pero se puede pensar en escala nacional también, cuál es el valor para... ¿Cuál es el valor para los docentes de Buenos Aires de conocer de una manera sistematizada, rigurosa, reflexiva, la experiencia de ADOSAC? Bueno, tiene un valor. Uh-huh. De ADOSAC, del sindicato de Santa Cruz. De Santa Cruz, sí. Sí. Bueno, entonces, esto yo creo que es una contribución, diría que la principal contribución. ¿Cuál es la dificultad? Que yo creo que la tenemos muchos, yo estoy entre estos investigadores que tenemos esta dificultad, pero no creo que todos, creo que hay gente que lo resuelve de manera, o sea, hablo por mí. La dificultad es que la vida académica, tiene una dinámica que es muy absorbente y que hay una tendencia a separarte de la interlocución con los sujetos sociales. Claro. Entonces, yo insisto, esto no es que vos publicás un trabajo y eso sirve al sindicalismo, hay que construir una relación con los que con la militancia, con los dirigentes sindicales. Y esa tendencia... Mira, te doy otro ejemplo, sí, que me vino a la cabeza. Acá en mi universidad, yo entré hace un año, todavía no participé de esa experiencia, pero la universidad tiene un curso de especialización de un año y medio. Sí. Con el sindicato local, que se llama CEPE, el sindicato docente provincial sería, de formación, funciona como un curso de formación sindical acreditado por la universidad, un curso sobre movimientos sociales y sindicalismo docente, y, muy interesante, los que van a asistir a ese a ese curso de especialización son designados por el propio sindicato. Uh-huh. Eso también es una experiencia interesante. Es esta tendencia que vos bien describís sobre que lo académico y lo bueno, lo, el trabajo en el territorio, digamos, está como cada vez más separado, esa tendencia a separarse cada vez más, ¿es, se ve a nivel internacional? Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Yo diría que es una tendencia lógica, y no diría que así bien, puede ser que estén cada vez sea peor, qué sé yo, pero es una tendencia lógica producto de los papeles que cada uno juega en la sociedad. A los que trabajamos, insisto que te hablo por mí, sí, sí. Pero el trabajo en la universidad, las demandas de trabajo en la universidad, las demandas de la reflexión académica, una buena investigación te demanda mucho tiempo, esto ustedes lo saben, no estoy sí. diciendo ningún misterio. Hacer una buena investigación sobre cualquier tema demanda muchísimo tiempo, y los tiempos del movimiento sindical son los tiempos de la acción política, que son otros, claro. Obviamente. Uh-huh. Obviamente, nosotros, mira, nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo en el seminario de un dirigente nacional, sería de la FETERA de acá. Y no lo pudimos grabar, por se nos pasó. El tipo no va a escribir nunca lo que él dijo. Uh-huh. No lo escribe, porque en los tiempos de la acción política son otros, son tiempos más vinculados a la acción inmediata. Entonces, esa tendencia... El sí. problema para mí no es esa tendencia, la tendencia es fácil de explicar. Que te explico y vos me dices. No, se entiende perfectamente, pero uno digamos, como que necesita... El problema es qué hacemos con esa tendencia, el problema es qué hacemos a partir de eso. Sí, pero uno, digamos, como que espera o necesitamos, digamos, tener al mundo académico más cerca del territorio, más cerca de los trabajadores que están, bueno, día a día, en lo cotidiano, ¿no? Bueno, en ese sentido yo digo, si esa separación es la ves así tan fuerte y que no se pueda revertir un poco esto, es decir, tener a los académicos más cerca, a eso me refiero. No, sí, yo así, uh-huh. Yo estoy de tu lado, no tengo uh-huh. cómo decirte, yo comparto tu preocupación. ¿Y cuáles son... A mí me tocó participar en una investigación de Adriana Migliavacca sobre las luchas docentes en la Argentina en los 90, los movimientos autoconvocados, fui uno de los entrevistados, y en alguna presentación del libro en la que me pidieron que participara, me pareció interesante, hay veces que en las investigaciones uno no se ve reflejado. Digo, ¿cómo desde el investigador se puede ser fiel con el objeto que está investigando y cómo eso puede acercar al investigador o al trabajo académico con la militancia más política, sindical? Mira, yo insisto, yo creo que los académicos hacemos algunos trabajos que no necesariamente los docentes tienen que ver, o sea, depende de la manera en que se trabaje, así eso no me veo reflejado, depende cómo se trabaje, no me queda tan claro por qué se tendrían que ver reflejado, depende del tipo de trabajo que se haga. Yo te voy a dar un ejemplo en el que sí yo quería, yo organicé un libro que creo que una de las mejores cosas que hice en mi vida. Yo organicé un libro con ADOSAC, el Sindicato de Santa Cruz, uh-huh. con la Delegación Rosario de Santa Fe, y con ACMER de Entre Ríos, que era el espacio de oposición, cuando lo pensamos al libro 3 años atrás, era el espacio de oposición a la lista celeste acá en la Argentina, en la CETERA. Claro, sí, te hablo sí. de un libro que organicé en Argentina. Uh-huh. Ese libro, ahí sí, a mí, era un libro pensado para formación política sindical de la propia base de esos sindicatos. Entonces, uh-huh. ahí, para mí... Que los docentes se vean, no los docentes en abstracto, que las preocupaciones de la militancia sindical de izquierda se vean reflejadas en el libro, era fundamental, era así, era el nudo. Si no tenía ese papel, no servía el material. Uh-huh. Eso significó que yo, primero que me leí todo lo que podía sobre documentos, documentación sindical, las páginas, para ver de entender en qué... para aproximarme a las preocupaciones de ese sector sindical. Me reuní con todos los que me tenía que reunir, abrimos el libro para en una parte para experiencias sindicales, tratando de acompañar las experiencias sindicales para que los propios sindicatos puedan presentarlas. Estaba todo listo para el libro y se desató. Bueno, el libro, un libro que para mí me da mucho orgullo, los sindicatos bancaron el libro, lo bancaron políticamente, te digo, uh-huh. antes de ver el resultado. Fue una cosa que uh-huh. yo les interesó como propuesta, un libro que problematice las prácticas sindicales, que es un tema muy delicado. Sí, sí. Y bueno, estaba todo el libro, estaba justo listo y se desató el conflicto de Santa Cruz del 2011, que comienzo en 2011, que bueno, quedó todo el libro parado y lo pudimos editar sobre el final de ese año. Ese es un ejemplo mío, no estoy diciendo que sea un ejemplo para el... pero un ejemplo de cómo la producción académica puede ponerse en contacto, no solo ponerse en contacto, ponerse al servicio. Un trabajo que yo en cierta medida puedo proponer a partir de mi trabajo académico, pero que es un trabajo eminentemente político. Digamos que el ámbito académico y el ámbito sindical son ámbitos que pueden ir paralelos, pero que se pueden retroalimentar uno a otro. Sí, yo no tengo duda de eso. No tengo duda. Te doy otro ejemplo, se me viene a la cabeza. En Colombia, el gobierno le está, en Colombia una situación, bueno, ustedes saben, en Colombia el gobierno... la cantidad de docentes, militantes sindicales que han sido asesinados es gigantesca. Colombia tiene denuncias en organismos internacionales por eso, y los dirigentes sindicales, muchos están exiliados, parece que están en otro, en una situación excepcional en América Latina, muy dura para el sindicalismo. Y el gobierno les estaba exigiendo, lo estaba poniendo a negociar esto de la evaluación docente, que en otros países... como te comentaba, sí, se ha avanzado mucho más que en Argentina, que en Brasil, uh-huh. o que en Uruguay, o en Bolivia. Entonces ellos me escribieron a mí pidiéndome si yo les podía hacer un informe sobre cómo estaba la situación en otros países, dónde se había negociado, qué se había negociado, qué se había perdido, qué se había ganado. Bueno, yo lo escribí, ese es un texto que dialoga con las preocupaciones, es un texto escrito para la actividad sindical. Uh-huh. Como este libro que te comentaba de Argentina, es un libro escrito para la actividad, un artículo escrito para la actividad sindical. ¿Y cuál es el valor? Lo que te comentaba al inicio de la charla, el valor es que yo, por mi tipo de trabajo, tengo más facilidad para sistematizar, porque conozco por ahí la fuente donde buscarlo, conozco por ahí un contacto donde puedo pasar esa información, y puedo sistematizar eso con relativa facilidad y presentarlo en este caso, al sindicato colombiano, que se publicó en la revista de ellos. Bueno, se me ocurre... Eso se puede hacer, y hay gente que lo hace mejor que yo, hay gente que lo hace mejor que yo, pero eso se puede hacer. Y cerrando un poco con lo que estábamos comentando antes, yo estoy del lado de... a mí me preocupa hacerlo. Uh-huh. Y a muchos de los que investigamos estos temas nos preocupa hacerlo. Lo que pasa es que no es fácil hacerlo. Uh-huh. Y no solo por las características del mundo académico, sino también por las características del mundo sindical. Sí. Negociar, por ejemplo, una publicación, que es lo que nosotros hacemos más, escribir, qué sé yo, o negociar un curso, cualquier cosa que quiera negociar con un sindicato... tampoco es fácil porque el tipo de actividad que en la que el sindicato se ve, ustedes lo saben también mejor que yo, la actividad sindical es muy demandante, uh-huh. en día a día, entonces tanto por la característica del mundo sindical como del mundo académico, esa retroalimentación que ustedes mencionaban, creo que es difícil, pero estoy del lado de los que quieren profundizarla. Bien. A ver, juntando un poco lo que venís comentando acerca del tiempo que se necesita para sistematizar y viendo, bueno, que entre las reivindicaciones que llevamos adelante, los que hacemos sindicalismo, son la de mejorar las condiciones de laburo, y las condiciones de laburo tienen que ver con esto, de tener un lugar, además de para dar clase frente a alumnos, también para reflexionar y para sistematizar el laburo que venimos haciendo, digamos. ¿Cómo está cómo se encuentra, digamos, los distintos sindicalismos de, me interesa Latinoamérica más que Europa, ¿no? O Estados Unidos, en cuanto al avance este de poder tener esa capacidad de poder hacer sindicalismo desde la escuela, desde la base, que es lo que a nosotros nos interesa, digamos. No, creo que no te entendí bien la pregunta. A ver, sí, la cuestión es, si se está charlando, a ver, pues sintetizando, se está charlando esta idea de que haya más tiempo en las escuelas... Remunerado. Remunerado, claro, de los docentes para poder sistematizar el laburo que hacen frente al grado. ¿Sí? Sabemos que en algunos países hay un porcentaje de horas que tienen los docentes en la escuela remunerado para poder sistematizar el laburo que están haciendo, digamos, y esto garantizaría que las acciones sindicales tengan que ver con esta cuestión de la base, digamos, ¿no? Y si no, están los sindicatos que son los que piensan las políticas y la base es la que labura, ¿no? Nosotros pensamos en que tendría que estar más relacionado esto. Sí, no sé si Andrea les comentaron eso porque creo que se quedó... ¿Usted habló con Andrea hoy? No, pero bueno, es una conversación que tenemos desde hace mucho tiempo, digamos, ¿no? Claro, yo conozco... Primero te quiero decir que sí. Yo también soy docente. Uh-huh. Y nosotros en el régimen de laburo acá de la universidad, nosotros tenemos ese componente. Nosotros tenemos mi casa. Yo soy de dedicación exclusiva. Sí. Que funciona diferente que en Argentina, aunque tenga el mismo nombre, ¿eh? Pero bueno, dedicación exclusiva, tenemos 40 horas de trabajo semanales y la ley dice que no podemos dar menos de 8 horas de esas 40 frente a curso, y en mi departamento damos 12 para poder cumplir con la... Entonces nosotros tenemos una minoría, una parte, la menor parte de la carga horaria está frente a curso. Claro. Un 30% es al frente de las clases y un 70% para otras actividades. Sí, desde gestión, actividad que como ustedes dicen, actividades que hacen los docentes también en otro nivel de educación. Uh-huh. Corrección de exámenes, reuniones administrativas, nosotros hay una exigencia mayor por investigación y por hacer extensión, pero serían actividades que son deseables... Que todos los docentes, independientemente del nivel, puedan llevar adelante en buenas condiciones. Y en el resto de los... Te doy este ejemplo que es de nivel superior. Y en la enseñanza básica yo conozco dos casos, que son el de Chile y el de Brasil. En Chile, también esa carga horaria forma parte de... Hay una carga horaria extra, que no me acuerdo ahora cuántas horas son, pero que están reconocidas como parte de la jornada de trabajo y que no son frente a curso. Una de las demandas, cuando el ministerio empieza, y ahora que está el ministerio del gobierno de Piñera, peor, pues las relaciones entre los gobiernos y sindicatos empeoraron, ¿qué es lo que el gobierno les dice? Bueno, siempre lo mismo, ¿no? Que quiere profesionalizar la actividad docente. Entonces, ¿qué les contesta el colegio? ¿Quieren profesionalizarla? Entonces, aumenten la cantidad de horas de trabajo reconocidas como horas de trabajo que no son frente a cursos para que podamos hacer capacitación, planificación, hasta ponerlo un padrón de los países de la OCDE, de la organización de... Bueno, sí. Un padrón que es reconocido en los países considerados en cierta medida más desarrollados, que tienen mayor inversión en educación y todo eso. Eso en Chile. Acá en Brasil... Desde hace bastante tiempo, los docentes, yo no sé la génesis de esto, no sé cómo empezó, pero algunos estatutos docentes lo reconocían a esto. Insisto, un porcentaje de horas que el Estado reconoce como horas de trabajo que no son frente a curso. Acá en Brasil hay un segmento de la educación está municipalizado. Entonces vos tenés 27... serían provincias y 5.000 ciudades, cada una con un régimen laboral parcialmente diferente. Uh-huh. Es el colmo de la descentralización. Entonces uh-huh. Es muy difícil decir Brasil, ¿no? Pues tenía algunos parámetros nacionales, el ingreso por concurso, el tipo de formación que hay que tener. Un municipio no puede decidir que con la secundaria completa sos profesor de terciario, ¿no? Hay algunos parámetros, pero está completamente descentralizado. Sí.

Bueno, escuchábamos la voz recién de la compañera Betty Paz, que la extrañamos, ¿eh? Son las 10:35, seguimos en Compañeros de Clase. Volvemos a decir los teléfonos por si nos quieren llamar, 466-6559 o mensaje al 15-4037-4456. Correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y estamos ahora con... no estamos con el conflicto del hospital. Estamos con Quique Lombardía y Eric Mendoza, que son trabajadores del Hospital de Moreno. Quique es delegado de la Comisión Interna de ATE y Eric Mendoza es médico de un sindicato AMRA, Asociación Médico de la República Argentina. ¿Cómo está la situación en el hospital? ¿Cuál es el conflicto? ¿Es el conflicto viejo que se hizo nuevo? ¿Es un conflicto nuevo? Cuéntenos un poco. Bueno, es un conflicto que es viejo y que se agrava, ¿no? Que se agrava fundamentalmente porque ha habido compromisos del Ministerio que no los cumple. Centralmente, lo que mayor indignación causó fue el tema de la desfavorabilidad, un logro que tiene que ver con una lucha vieja de más de 2 años, de mucho esfuerzo, trámites y medidas, etcétera. Y que ya estaba acordado, ya estaba firmado. Y después otra cuestión que tuvo que ver con un grupo de compañeros que teóricamente comenzaron a trabajar a partir de marzo, también en función del acuerdo que se había firmado, y que no quedaron como el resto. Hay un grupito de 8 compañeros, son 5 camilleros, 3 extraccionistas, que no pasaron al mismo momento que el otro. Y hay cosas que están sin resolver, y entonces... nosotros estamos medios agotados todos de los paros intermitentes y la idea es que esto se resuelva de una vez por todas, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo, hubo el año pasado, ¿no? Una fuerte medida de fuerza que se llegó al paro, si no fue por tiempo indeterminado, fue un paro así muy, muy contundente, donde se levanta ese paro firmando un acta con el ministro de Educación. ¿Sí? De salud, perdón. Sigo con el bloque anterior. Con el ministro de Salud. El acta de acuerdo esta no se cumple, o sea, se reaviva el conflicto muy fuertemente este año y sigue sin cumplir esa acta. ¿Cómo está? ¿Se cumplieron algunas partes, otras no? A ver, desde ahí vamos a tratar de salir. Sí, se cumplieron algunas cuestiones. Nosotros arrancamos esto en septiembre. El 18 de septiembre es cuando viene el ministro acá. La crisis en ese momento era bien profunda porque aparte no había nada de insumos y no estaban los insumos elementales, digamos, ¿no? Algo que ya acá lo hemos charlado, así que no vamos a redundar en eso, pero gas, alcohol, guantes, etcétera, ¿no? El conflicto de alguna manera logró de que vinieran los insumos, que se repararan equipos, el caso del tomógrafo, y que se vieran varias cuestiones y se empezó una tarea bastante interesante que es la discusión sobre planteles básicos. Se hizo todo un relevamiento y una elaboración y bueno, se dedujo más o menos el personal que hacía falta. Ahí más o menos se avanzó bastante, después ellos abandonaron unilateralmente esas negociaciones, lo cual implicó reiniciar el conflicto. Esto estamos entre enero y febrero. En enero hubo una cuestión bastante crítica porque querían privatizar Lavadero, bloqueamos el ingreso de la empresa que iba a privatizarlo y eso se resolvió en 48 horas, y continuamos en febrero porque se daba este incumplimiento. Volvió a venir el ministro. En el medio hay como crisis que se empiezan a juntar, es el tema de limpieza, algo que tuvo mucho impacto hacia a nivel nacional, que la aparición de una rata en quirófano, que no es el problema de fondo, digamos, es una cosa muy grave, pero el problema de fondo lo estamos teniendo en salud. Y hoy, digamos, el tema más grave, y un poco por ahí lo puede ampliar Eric, es el tema de la falta de médicos. Yo agregaría, la rata no estaba esterilizada, digamos, para estar en el quirófano, ¿no? No tenía tampoco el disfraz de modo. Eric, en relación con la parte médica, del personal, ¿cómo es la situación en el hospital? La situación con los médicos es grave. Es grave porque lamentablemente los sueldos son miserables y se está perdiendo el personal que se forma. O sea, no solo es un... es pernicioso desde el punto de vista de que los médicos no quieren venir por el sueldo, sino además todos los residentes donde se invierte dinero de la provincia, No se pueden mantener dentro del hospital porque van a los privados o a otro lado que van a estar mejor que lo que es el sueldo de la provincia. El sueldo aproximadamente de 36 horas de guardia ingresante es de 5.900 pesos y la realidad que el término desfavorabilidad que se logra con esta lucha es real. Los hospitales, si uno va a la guardia, son zonas de guerra. Es muy difícil trabajar. Y ustedes saben que además los médicos ahora, la mayor cantidad de médicos que se reciben son mujeres. Y es muy difícil para una mujer bancarse estas guardias. Estas guardias son tremendas, son realmente desfavorables y es por eso que nosotros cuando vamos a las paritarias, donde tenemos que hablar sobre el salario y las condiciones de trabajo, hablamos de esto y creemos que todos los hospitales del conurbano bonaerense deben ser desfavorables. Es más, es un compromiso de hace 2 años firmado en la actualidad gracias a la lucha de la gente de Moreno, pero en realidad creemos que no solo es el problema del hospital de Moreno. Realmente lo bueno que ha pasado en el hospital de Moreno es que todos los trabajadores, tanto los médicos, enfermeros, técnicos, profesionales de la salud y todo el grupo, estamos tratando de salvar este hospital para la comunidad de Moreno, no es para nosotros. A ver si entendí, hay una pérdida doble en términos de que trabajar en un hospital estatal implica al mismo implica un trabajo más complejo, pero ese trabajo más complejo genera también una formación especial que después se desaprovecha porque esos médicos se van a trabajar al ámbito privado. Totalmente. Ustedes tienen que darse cuenta que es poco inteligente. Se escucha esa palabra que hablan de gerenciamiento, de estrategias. Yo creo que son palabras de colores, poca acción que son palabras que no reflejan la realidad de acción. Dicen una cosa, afirman una cosa con la mano, la borran con el codo. Realmente es muy difícil mantener una lucha así. Sin embargo, los trabajadores de Moreno son valientes y se ve que todos pensamos, como somos gente de servicio, todos creemos que ese hospital tiene que existir, creemos en la salud pública. Entonces, estamos ahí y seguimos con la lucha. Los docentes muchas veces nos encontramos que se nos accidentó un chico, lo llevamos y el traumatólogo está operando. Digo, evidentemente haría falta por lo menos que haya 2 traumatólogos, uno operando y otro atendiendo, ¿no? Digo, esto les pasa en todos los servicios. Es así. Y esto, en realidad, los planteles básicos del hospital no están completos. Hay días, especialmente el martes y el viernes, donde hay un médico, y probablemente sea un médico residente el que te atienda. Y no es problema, porque el residente, especialmente los residentes de Moreno, están bien formados, porque están formados en la batalla. Pero no puede ser lo mismo un residente, no puede ser lo mismo un médico de guardia formado con especialidad, no puede ser lo mismo un jefe de servicio y no puede ser lo mismo un director. En nuestro hospital han terminado haciendo las guardias los directores. Sí, yo pensaba en esto de la desfavorabilidad, ¿no? Cualquiera que haya estado en la guardia del hospital entiende lo que significa esto, porque están constantemente llegando situaciones así muy, muy fuertes, ahí es que críticas, ¿no? Y nunca, digamos, están atendiendo, están viendo, como, bueno, por ejemplo, hace poco chocó un colectivo, ¿no? Que donde estuvo León involucrado en ese. Y claro, tenía la nariz rota nomás, porque había varios que estaban en peores condiciones y había un médico atendiendo para todos, digamos. Entonces decís, ¿cómo hace, no? La lucha que están siguiendo tiene que ver entonces con el aumento de la planta, con el aumento también de los sueldos, porque está relacionado esto, ¿no? Claro, el que tiene una propuesta en el orden de una clínica que sea superadora, obviamente se va a ir a ese lugar, y con el tema de la infraestructura y demás. Digamos, todo eso tiene que ver con lo que estamos reclamando. Sí, además nosotros hoy en particular tenemos una gran preocupación de que esto no está siendo carne, digamos, en las demandas de la población. Tampoco está siendo carne, digamos, en el resto de los gremios en tratar de unificar las luchas para esto. Nosotros hemos visto el ejemplo de Bahía Blanca. Estuvo casualmente un compañero de Bahía Blanca que también es de AMRA, donde se ha unificado docentes y salud. porque esto es producto también del ajuste que está sufriendo Salud, que se votó un 6,5%. Ahora, ¿por qué se votó un 6,5% en el presupuesto? Evidentemente porque no tenemos la suficiente fuerza como para poder revertir eso. Y es muy preocupante, y mucho más preocupante en el Hospital de Moreno, porque como vos decís, por el Hospital de Moreno pasan 150.000 personas, digamos, ¿no? Si fuera uno de los que fue atendido 10 veces en el Hospital de Moreno, fuera uno nada más, nosotros tendríamos una marcha de 150.000 personas como mínimo. Nosotros nada más que en un sector de rayos atendemos 9.000 pacientes por mes. O sea, fíjate la cantidad de placas que se hacen en el año. Y así están todos los servicios, cantidades y cantidades de gente. Pasa prácticamente toda la población de Moreno, porque aparte nosotros tenemos dos clínicas pequeñas que no suman mucho, no suman mucho. En total nosotros tenemos en Moreno, no llegamos a 500 camas, para una población casi de 600.000. Entonces, yo creo que si en este reclamo no se suma la gente, realmente es de corto plazo. Y el problema es estructural, porque no logramos que se abran otros hospitales. Y esto es de corto plazo. Si vamos a lograr algunas cositas para el hospital, a lo mejor logramos, esto de la desfavorabilidad seguramente, pero acá hay para revertir esa política se requiere la unidad de la lucha de un montón de trabajadores, la unidad de la lucha de la población que empiece a reclamar con seriedad esto, porque en realidad es la principal, digamos, somos los principales afectados siendo parte de las dos cosas, siendo parte del pueblo que nos atendemos ahí, siendo parte de los trabajadores. El salario es importante, ¿por qué? Porque en el caso de los médicos, acá en 15 kilómetros, 10 kilómetros más o en algún lugar privado, cobran absolutamente el doble, digamos, ¿no? O en la red de emergencia, digamos, los que andan en las ambulancias, el SAME, digamos, de Capital Federal, un ingresante ingresa con 15.000, o sea, triplica el sueldo de una persona que acá tiene, ingresa. Y acá ni siquiera un jefe con la máxima jerarquía, por ejemplo, un jefe de servicio con la antigüedad ya para jubilarse, ya en condiciones de jubilarse, que tiene 35 años a lo mejor de hospital, llega a 9.000, que es lo mismo que cobra un ingresante en el ferrocarril para juntar pucho, con todo lo digno que puede ser esa tarea. Entonces, digamos, es preferible, no, digo, porque además no es que es un trabajo, digamos, un trabajo que tiene algunas cuestiones. La mayoría de los enfermeros, por ejemplo, se jubilan en muy malas condiciones. Hay un deterioro físico y psíquico real, porque nosotros trabajamos en condiciones que realmente no termina bien los trabajadores. Hay muy pocos trabajadores que llegan a jubilarse en buenas condiciones y hay muchos que no llegan a jubilarse. Nosotros eso lo vemos casi, en los últimos años lo hemos visto muchísimo más. Y si uno va a sectores como esterilización, por ejemplo, que es donde terminan recluyendo a la gente que ya no puede hacer otra cosa, yo cada vez me espanto cuando yo voy a buscar esos compañeros, porque he visto compañeros que tienen capacidad, que tienen conocimiento, y los veo ahí que ya están como deteriorados. Quique, como para ir cerrando, ¿cómo sigue el conflicto esta semana? Bueno, lo más importante, quizás lo primero y que queríamos decir es poner énfasis en esto. Nosotros el miércoles estamos haciendo una convocatoria a las 9 de la mañana en el hospital. Vamos a marchar, queremos cortar, queremos tener mucha fuerza en eso, más allá de las reivindicaciones particulares, como para poder tomar esta idea de que la población empiece a hacerse cargo de esto, porque estamos medio solos en esto y creo que acá es hora de reclamar otras cosas y poder lograr, digamos, que alguien le dé pelota a la salud, ¿no? Entonces, el miércoles a las 9 de la mañana, todos frente al Hospital de Moreno por la salud pública. Sí, así es. Vamos a empezar desde el lunes a volantear con la idea de promover esta marcha. Me parece que toda la gente de Moreno, trabajadores que se atienden en el hospital, deben acompañarnos. Es por ellos mismos. Muchas gracias por estar en Compañeros de Clase. Y seguimos, después del paso de Eric Mendoza y Quique Lombardía, compañeros de clase del Hospital de Moreno, con otro compañero de clase, una entrevista grabada con Modesto Guerrero, militante, periodista venezolano. Modesto, llamamos para preguntarte qué pasó en Venezuela en las elecciones del domingo, qué análisis haces de esta victoria tan escasa, pero victoria al fin. Lo primero es que se logró ganar las elecciones con una victoria que es muy, muy cerrada, lo cual abre un periodo de inestabilidad porque es muy frágil el comienzo de la construcción de una nueva gobernabilidad o sistema institucional. El que había, que feneció con Chávez el 5 de marzo, tiene que ser reconstruido sobre nuevas bases, personajes distintos, sin Chávez presente, y eso tiene sus costos. Entonces comenzar con 1,5%, en realidad es 1,8% ahora, bueno, es muy poco, pues. ¿Y por qué pensás que se dio esta diferencia tan exigua cuando, bueno, las elecciones a fin del año pasado con Chávez habían sido mucho más, pero aún las encuestas hace un mes atrás daban un margen mucho mayor que pues se fue achicando? Pareciera que si pasaban 15 días más, se podía llegar a perder las elecciones. Algo así, mira, acá hubo sorpresa para todo el mundo, ¿eh? Hasta el Departamento de Estado tenía calculado, como publicaron el martes, calculado que ganaba Capriles, ya estaban, digamos, resignados. Uh-huh. Y algo pasó en el medio que modificó todo el sistema, toda la votación, entonces... Perdona, ¿me dijiste que ganaba Capriles? Que ganaba Maduro, Sí. El Departamento de Estado no apostaba, calculaba que ganaba Maduro. Ajá. Y bueno, algo pasó que hasta ellos, que tienen buena información, fueron engañados. Las encuestas, engañados no digo, sorprendidos, sí. Las encuestas también decían lo mismo. Entonces sí, es medio sorprendente. Todavía es muy reciente para tener una conclusión muy categórica. Hay elementos económicos, la gente chavista está un poco molesta por la devaluación y la inflación, y Capriles tuvo una mejor oferta salarial para los sectores de empleados públicos, entonces eso puede haber hecho trasladar. En primer lugar, Chávez no está, o sea, la gente votaba por Chávez, no votaba por Maduro. Entonces, bueno, con Maduro bastante hicieron que llevaron la votación al 76% del padrón, pero Maduro no reemplaza a Chávez, eso es muy difícil. Uh-huh. Esa es la dificultad principal que yo veo. ¿Y cuáles te parece que serían las tareas o las asignaturas pendientes del chavismo? Digo, chavismo más allá del PSUV, digo, todo el movimiento en función de ir construyendo una mayoría más amplia. Y el primer desafío es construir una gobernabilidad, un sistema político institucional que supere que reemplace al que existía con Chávez y que se acabó, y eso cuesta, ¿no? Eso va a llevar su tiempo, su esfuerzo, eso cuesta. Eso es lo primero. Lo segundo es abordar problemas graves como la delincuencia juvenil, urbana, la inflación y la devaluación, tres grandes problemas que tiene que abordar, pero para eso Maduro necesita confirmarle al movimiento chavista que no se va a modificar el tipo de gobierno que existe en Venezuela, que es independiente de la burguesía. En el gabinete venezolano no hay capitalistas, no hay burgueses. No es un gobierno de colaboración con la burguesía, se apoya en el movimiento de masa o los movimientos sociales y en las fuerzas armadas bolivarianas, entonces eso no puede cambiar. Y bueno, él ha dicho claramente que eso no va a cambiar, pero en todo caso depende de eso, ¿no? Y lo otro es la aplicación, profundización del programa de la patria, que es el programa que rige al Estado venezolano. La interna del PSUV, Diosdado Cabello por un lado, Maduro por el otro, estas cosas que aparecían mucho en los medios opositores, más que... Eso no tiene sustento porque por ahora las Fuerzas Armadas se disciplinan al gobierno civil, por supuesto no es lo mismo para un militar que gobierne un civil a que gobierne un militar. Bueno, está bien, eso lo sabemos, pero no tienen otra opción que aceptarlo. Por ahora no tienen otra opción. Después veremos más adelante si hay signos o síntomas de peligro de que un sector militar chavista quiera asumir el control del aparato. Por ahora eso no es lo que se ve en Venezuela. Una ventaja en términos de gobernabilidad es que en esta elección solo se votó presidente, que diputados y el resto de los otros cargos fue votado antes con Chávez. Exacto, exactamente. Ya una parte de la gobernabilidad, de uno, algunos factores de la gobernabilidad ya existen. Falta solo completar un gabinete nuevo, solidificar al presidente, constituir organismos de institución, institucionales que le den garantía a los planes de gobierno, al programa de la patria. Faltan piezas del sistema político, pero lo fundamental no son las piezas, es que el sistema nuevo no puede funcionar alrededor de un líder connotado como era con Chávez. Tiene que moverse alrededor de un equipo, o sobre apoyarse en un equipo, y eso es más complejo que hacerlo sobre un solo individuo. Es uno de los grandes problemas que han tenido todos los procesos transformadores de Lenin, Mao, Ho Chi Minh. Uno podría pensar... Sí, todos, y los de tipo nacionalista también. Sí, Siempre es el problema, así es. Uh-huh. Así bueno, es. ¿Y cómo ves a la oposición? Porque en un momento parecía como muy envalentonada, tratando de ganar la calle, claro. De ganarle la calle al chavismo. Ellos tienen un límite, porque ellos pueden avanzar electoralmente porque es el mecanismo de la burguesía. La burguesía usa las elecciones para mover las sensaciones y con las sensaciones mover el voto y tratar de reemplazar. Ellos pueden avanzar desde el punto de vista electoral, no tengo la menor duda, como lo hicieron ahora. Lo que no pueden avanzar es en el terreno social. Es muy poco lo que pueden avanzar porque la mayoría del pueblo trabajador, el chavismo es plebeyo, ello. Es de los trabajadores, entonces es muy difícil pensar que pueda ser reemplazado por Capriles. Tendrían que hacerse muy de izquierda, muy plebeyos para eso. Eso no es lo más fácil que puedan lograr. Modesto, muchísimas gracias por la entrevista, hermano. Y nos estamos comunicando. Un gran abrazo, pues. Eso pues. Chao. Muchas gracias. Bueno, sí, interesante, tuvieron un problemita técnico ahí, pero bueno, muy bueno. Ahí. Sí. Bueno, sí, está bastante bien explicado, ¿no? Y interesantes autocríticas que el mismo Modesto está haciendo, ¿no? Sí. Bueno, tuvimos un programa bastante cargadito hoy, ¿no? Como que no tuvimos tiempo ni para los recreos. Sí, hubo poco recreo. Poco recreo, y se lo debemos a la audiencia para... El sábado que viene vamos a ver si podemos tener un poco más de recreo. Un poco más de rock sinfónico. Sí, que venía bien, me gustaba esto. Pero bueno, muchos conflictos están ahora, es un momento bueno interesante, ¿no? A nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, digamos. Uh-huh. Hay conflictos por todos lados y creo que, bueno, nuestra necesidad de tratar de cubrirlos de la mejor manera a todos, porque bueno, es un programa que tiene que ver con eso, ¿no? Con las luchas y con los docentes y con los trabajadores. La idea es que aparezca algo de lo político, de lo docente, de lo sindical. Nos faltaron algunas cosas que teníamos pensadas. La elección del sindicato en este compañero de clases no pudo estar. Claro, eso queda como de comodín, y el comodín nunca lo podemos usar. Creo que vamos a tener que pedir un poco más de tiempo a la gente de la radio. Sí, 2 horas más a la gente de la radio. Bueno, hicimos hoy, compañeros de clase. Quien les habla, Marcelo Rudy, Santiago Álvarez en la conducción, Alejandro Ami y Martín Coxuela en las noticias, Adela Gambusi en la conducción y puesta en la operación y puesta en el aire, y Sonia Sichero en la producción general. Hasta la próxima clase. Hasta la próxima clase. En lo invisible de una ciudad donde se ocultan...